casa. Me hice bohemio, falté a mi trabajo por verte. Ayer sentí un deseo y en la cintura un afán de aventura por verte, por verte. Y por mostrar la noche a mi sentido, por recobrar el paraíso perdido. Contigo, contigo. Ayer sacié en mi boca la sed de estío, bebiendo el rocío en tu fuente. Ayer tu fantasía dejó su huella, sembrando de estrellas mi vientre. Por verte, por el calor de tu sonrisa clara, daría todo porque me dejaras quererte. Solo tuyo, de ser yo quien te besa y quien te arroja.